Buenas, buenas, buenas, buenas. Estamos en vivo una vez más. Otro día más. Estrenando día, estrenando un lunes, ¿no? Un día tan polémico, tan cansador, tan agotador. Hoy estamos nuevamente en vivo acá acompañando la tarde, la previa a la noche, con mis queridos compañeros, con nuestros queridos oyentes. Así que estoy acompañado siempre nuevamente, a pesar de que el presentador del programa no lo esté presentando, como es evidente, se encuentra aquí presente el señor Gustavo Daniel Galeano. ¿Cómo estás, Gus? Hola, hola, hola, ¿cómo estás, Leo? Bastante bien, de verdad, estamos estrenando este día lunes a este horario, a las 6 de la tarde, ¿para qué? Para darle un poco de energía a esa gente que dijo, hoy es lunes, es un garronazo levantarse un lunes a ir a trabajar o a ir a hacer cualquier cosa, un lunes es atroz, entonces le damos una pequeña alegría que están volviendo a sus casas o están saliendo para algún lado, le damos una alegría porque hoy está así, es la vida, los lunes a las 6 de la tarde. Estrenando un nuevo horario. Y no estamos solos, obviamente, porque está del otro lado, con una remera azul, una capa verde, unos auriculares, el Sir Lucas, de segundo nombre que no lo sabemos, Sir Lucas Maidana Peralta. ¿Cómo estás, Sir? Hola a todos. Y bien, acá disfrutando, digamos, el día, la tarde, lo que queda de tarde, mejor dicho. Y también con este nuevo día, nuevo horario, no, o sea, sería nuevo día. Nuevo día. El tiempo es relativo, dijo Einstein. Sí, el tiempo es todo, el tiempo es todo el tiempo. No me acordaba esa frase. El tiempo es todo el tiempo. Y nada, acá. Estás muy mañanero. Está un poco fresco el día, Tomás. Sí, sí, tengo sueño. Me agarró sueño. A esta hora suelo dormir una siestita. Hoy sería, si están atentos a las redes sociales, si vieron la foto del queridísimo disco El Compilado, Somos de Barrio, del BDO, donde van a escuchar los amantes del punk rock, el hardcore y el rap, van a poder disfrutar ese disco, con la única condición de que adivinen cuál es el segundo nombre de Lucas. ¿Cómo choreamos con eso, eh? De la semana pasada estamos choreando con eso, pero bueno. Todavía no se resolvió la incógnita, ni siquiera yo, ni siquiera Gustavo, sabemos cuál es el verdadero segundo nombre de Lucas. Creo que en el mundo solamente él sabe cuál es su segundo nombre. Y hoy vamos a tratar de develar esa incógnita. Y se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, que está en las redes sociales, o mandando un audio por Instagram, que creo que se puede, si no me equivoco, diciendo cuál es el segundo nombre de Lucas. Y ya tenemos pistas. La primera pista, primero vamos a hacer un descarte. Sabemos que la primera pista es que el nombre de Lucas empieza con A. Partimos de esa base. Ok. Ahora, ¿cuáles son los nombres que se fueron descartando? Que no me los acuerdo. Lucas, ¿cuál es el nombre que fuimos descartando, che? Descartamos Arnolfo, descartamos Abel, descartamos Ariel, descartamos Adrián, creo que también Adrián Suárez no estaba tampoco. Y pará, habían tirado una más, que era buenísima. Si se llamaba así, Lucas, era buenísima. Ay, no me estoy acordando en este momento. Aaron, también se había descartado. Aaron y Arthur, ¿era? No, era un nombre que habían tirado Arnolda, no me acuerdo cuál era. Tiraron una. Arnolfo tiraron. Imagina que si hace yo me te aniquilo, Lucas, perdóname, pero si hace Arnolfo tu segundo nombre, yo te aniquilo. Pero no, o sea, de odiarte, sino que lo vas a pasar muy mal. Bueno, Lucas, Gus, te paso el volante. Me pasas el volante. Me bajo. No te dio el cuero para hacer. Lo que pasa es que yo estoy empezando, ¿viste? Renové la BTV hace poco, medio como que no me animo tanto. Pero, para empezar, di un par de tirones, ¿viste? Pero para empezar estuve bastante bien. Bien, Leo. Le agarró un poquito de cagazo. Bueno, sigo con esta conducción. Ya son las 6 y 5, hoy ya es 31, ¿eh? 31 se nos fue un mes volando, se nos fue un mes volando, ya arranca otro mes más. Ya no sabemos en qué estamos, estamos en la segunda ola, ¿no? Que viene, que van, que pum. La semana pasada dijimos que pasó lo del 25 de mayo, las carapelas, las empanadas, el locro, y esto, que aquello. ¿Ustedes comieron empanadas, chicos? Para el delay, para el delay, ahí va. No. Leo dijo que no. Yo sí comí empanadas. Lucas sí. ¿Ves? Lucas comió empanadas. Yo comí empanadas. Y bueno, mucha gente también habrá comido empanadas de carne, las comestibles, estoy hablando. De carne, de pollo, de todas las maneras que puede haber empanadas. En el 25 de mayo, primero, es una costumbre. Pero bueno, hoy vamos a estar entrevistando a Marcos Sima. Docente, mirá, voy a decir cualquier cosa, así que primero voy a chequear cómo dijo él. Él me dijo que es docente en ciencia política, así que vamos a estar hablando un poquito con él, porque no sé si ustedes vieron en las redes sociales sobre el tema de las carapelas, el nacionalismo, cipayo, no cipayo, te pones la bandera, te pones las carapelas, viva la patria y que esto que aquello, y queríamos saber qué onda, qué pensamos de eso, cuánto bien hace a los diferentes países, a los diferentes pueblos, a las diferentes culturas, esto del sentido nacionalista, hasta qué punto está bien y hasta qué punto nos puede perjudicar un montón. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando, eso con Marcos. Vamos a ir desarrollándolo muchísimo más. Esta semana fue loquísima. Hoy Damián no está, pero seguramente nos va a mandar algún audio. Pero hoy, esta semana fue loquísima. ¿Por qué? Primero, Leo tuvo una secuencia paranormal con la realidad. La pasó muy mal. Tenemos audios de Leo muy consternado. Muy asustado. Mirá, lo nombré y está un poco asustado todavía. O sea, Leo tuvo una actividad paranormal que no le pasa a cualquier persona. Damián, si nos está escuchando en este momento, empezó a tomar mate con picante. No sé, esas cosas locas que hace Damián. Empezó a tomar mate con picante. Así que, y Lucas... se puso una capa, tiene una capa verde. Para los que no nos están viendo, Lucas se puso una capa. Sabemos que es el superhéroe de este grupo. Se puso la capa verde y está ahí. ¿Te armaste el mate cocido ya, Lucas? Estoy tomando mate. Bien, esperemos que no, sea. Esperemos que no sea como los mates de Damián que le pone picante, loco. Está mal de la cabeza. Así que. Tenemos un programa cargadísimo. Leo, ¿nos vas a adelantar un poquito de tu actividad paranormal? Bueno, mira, a ver, voy a hablar bajito. Primero que nada, voy a explicar por qué voy a hablar bajito. ¿Ven? Le agarró miedo. En realidad estuvieron pasando cosas muy raras. Es que estoy hablando bajo, en serio, boludo, porque me da miedo. Estuvieron pasando cosas raras en mi barrio, más que nada. Digámoslo. No sé si querés. A ver, bueno, voy a dar una introducción. Yo estaba haciendo buñuelitos en mi cocina, la primera vez en mi vida que hacía buñuelitos. Y digo, adelanto que me salieron muy bien. Si quieren que haga buñuelitos, muy bien. Con gusto los hago. Estaba haciendo buñuelitos hasta que de golpe empecé a escuchar sonidos muy raros. No sonidos, eran sonidos humanos que venían del departamento de abajo. Empiezan a escuchar gritos, empiezan a escuchar pataleos. Agustina viene y me dice, estoy asustada, algo está pasando abajo. A lo que yo salgo como diciendo, uy, están haciéndole algo a alguien. Entonces yo bajé como asustado, como para parar a ver qué onda, qué estaba pasando. Porque cabe aclarar que la chica que vive abajo también es la que me alquila el departamento. Entonces, cuando yo bajo, empiezo a escuchar gritos, pataleos, furia. Y de repente empiezo a escuchar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bla, bla, bla, bla, bla. Ahí dije no. No, no tengo que intervenir, me parece. A lo que empiezo a escuchar gritos guturales muy fuertes, como dignos de Abbath, dignos de cualquier cantante de blackcore, dignos de cualquier cantante de black metal, envidiarían esos gritos guturales. Entonces, qué buena, fuiste bien. Y de golpe se empiezan a escuchar pataleos, se empiezan a escuchar cosas raras en las paredes, como que empiezan a temblar cosas, y esto no joda. Entonces lo que yo dije fue el acto más humano que pude haber tenido, que es lo grabo para el grupo. Entonces eso fue lo que hice, lo grabé. Entonces no sé si tenés el audio ahí. Vamos, mira, hagamos esto, vamos a dejarlo acá porque esto da para mucho, da para mucho. Tenemos los audios. A las personas que nos están escuchando, que les agarró un poco de cagazo ya, esto es real, es posta, ¿no? Estamos chamullando, Leo no está insultando y no se está haciendo el agrandado, sino que está hablando despacio en serio, porque se cagó en serio. Tenemos los audios, lo vamos a pasar en el programa, lo vamos a pasar en un rato, porque ahora en un ratito nomás se va a conectar Marcos, y vamos a estar hablando de algo un poco más serio, aunque esto también es verdad, ¿sí? Esto también es verdad. No estamos chamullando. Sí, Leo. No, está ahí, está ahí, está ahí. Bueno, mientras Leo se va recomponiendo, vuelve la música tranquila. Dijimos que tenemos la consigna de hoy. Hoy, aparte de preguntarles a ustedes de qué es lo que piensan del nacionalismo, ¿qué es lo que piensan del nacionalismo? Esa es la consigna de hoy. Pero algo que nos quedó pendiente del programa pasado fue ¿cuál es el segundo nombre de Lucas Maidana Peralta? No lo adivinaron, no lo sabe nadie hasta ahora, no lo sabe nadie. Mirá, los que hicieron hoy la inscripción a los talleres que vamos a hacer de radio no lo van a saber tampoco, porque Lucas tampoco puso ahí su segundo nombre. Solamente lo sabe él y uno o dos allegados a Lucas. Y por eso, si adivinan, si nos mandan un audio y nos dicen el segundo nombre de Lucas es pam pam pam, se llevan el disco de Somos de Barrio, ¿no, Leo? Somos de Barrio, BDO, donde hay varios artistas, ¿no? Como Creadores de Odio, Bruscos, Rey Fatal, La Combination, donde participa nuestro queridísimo nuestro queridísimo conductor de la Masacre del Alejandro, Cuerpo. El Ale Hall. Le Ale gusta Hall. Que le digan el Ale. Si no le pones el adelante, no le gusta. Tiene que ser el Ale Hall. Sí, nos donó él el disco. Nos donó él el disco para sortearlo. Y, ¿saben qué más? ¿Saben qué más? Vamos a darles una pista. Vamos a darle una pista. Porque dijimos que arranca con la A. Pero le vamos a decir una letra más, Lucas, decila en cualquier orden. No te digo que digas una al lado del otro, decila en cualquier orden. Aparte de tener la letra A en su inicial, ¿qué letra más tiene, Lucas? Sí, tiene la E. Uf, uy, la A y la E. Arranca con A, tiene la letra E en otra parte de ese nombre, incógnito hasta ahora, así que pueden empezar a votar, ¿sí? Pueden empezar a tirar sus nombres, escríbanos en las redes sociales, manden sus audios, porque se van a ganar este disco de Somos de Barrio. Y hablando de Somos de Barrio, tenemos mucha música, tenemos un montón de música, vamos a alegrarles este lunes gris, que seguramente están emponchados, así como Lucas con su capa. ¿Qué tenemos de música para hoy? Y yo quiero viajar un poquitito a Francia. Y este tema se lo quiero dedicar a mi mamá, que seguramente también tiene ganas de viajar a Francia. Así que si mamá me estás escuchando, te mando un beso y te dedico para vos este tema. Y no digo el nombre, quiero que sea sorpresa. Stop. She was heading to deny what she came for. Spending all her time on the ground floor. She knows how she runs from the back door. Sucking it up and no man, she gonna fix it all upon. Face on, you're like a gun. Step on, son. Acá estamos de nuevo. Recién, ¿qué escuchábamos, Leo? Porque mientras cortamos, nosotros a veces no llegamos a apreciar enteramente las canciones que nos traes. Pero esta me gustó, ¿eh? ¿Cómo se llama? El artista se llama Vanupié, un artista francés que me la hizo escuchar mi mamá hace ya bastante tiempo. Y nada, me encantó. Y eso que a mí no es de gustarme mucho el reggae, pero el tipo no hace solamente reggae, tiene mucho tema folclórico, tiene mucho tema acústico. La verdad que las letras nunca me puse a chequearlas, pero nada, un romántico, ¿viste cómo son los de París? Sí, son románticos los de París. Bueno, y hablando de romántico, parece que se sumó un romántico. Porque aparte de ser profesor, a ver si nos llega a escuchar, nos está mirando en este momento. ¿Estás ahí, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí está. Yo agarré, porque me pone en su Instagram, dice Marcos de Cima. Y ahora tenemos otra incógnita. Sí. ¿Qué significa la D de décima? Daniel, mira, compartimos nombre. Daniel. Lo tenemos a Marcos de Cima, docente en ciencias políticas. ¿Cómo estás, Marcos? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien. Gracias por participar. Hace un montón que no te veo. Y del otro lado está Lucas, Leo, los chicos, ahí está. Buenas, ¿cómo va? Vamos a hablar de la patria grande. Sí. Justamente queríamos hablar con vos, Marcos, porque la semana pasada fue el 25 de mayo, el Día de la Independencia, las carapelas, las empanadas, y que esto, aquello, y entre comentario y comentario en Facebook, en Twitter, en Instagram, siempre están esto de nacionalistas Tipayo, Vendepatria, y que esto o aquello. Y queríamos hablar con vos. ¿Qué es esto del nacionalismo? Okay. ¿Hasta qué punto está bien? ¿Hasta qué punto hizo mucho mal a nuestra historia argentina, latinoamericana? ¿Qué opinión tenés de esto? ¿Qué opinión tengo? A ver. El 25 de mayo está tomado como una fecha patria. Nacionalista, sí, yo qué sé. Yo te diría que no, pero bueno. Hay gente que te va a decir que sí, que porque es así, porque es la construcción del Estado Nacional, pero yo no sé hasta dónde es nacionalista, enteramente dicho. ¿Por qué decís que no? ¿Por qué decís que no? ¿Por qué digo que no? Porque es una construcción pequeño burguesa, sí, no voy a decir que no, pero no sé si llega a ser si tiene una raíz tan grande de nacionalismo. Sí, habría que decir que sí, ¿no? Es la base, pero bueno, yo no sé si la tomaría como la religión, como la parte básica de este nacionalismo, ¿no? Claro, es como que se ha ido deformando en base a los años, ¿no? O sea, para partir de una base específica y para hacer un resumen. Básicamente, ¿qué es lo que se celebra, festejamos o conmemoramos el 25 de mayo? Y el 25 de mayo conmemoramos, sería la construcción del Estado Nacional, pero no está un poco por ahí. Te diría que es más bien la construcción de un Estado más grande, de una patria más grande. Cuando a veces hablamos de nacionalismo, a veces nos quedamos mucho con la patria más chica, ¿no? Con lo que es la Argentina en sí o con lo que a uno lo llama por acá, por el barrio. Pero en realidad estamos hablando de un Estado, ¿no?, más grande, mucho más abierto. ¿Te referís a Latinoamérica en sí, que fue la división entre separarse. Lo que es el imperio de España? ¿A eso te referís? Que eso se celebra, sí. Y acá lo vemos como más chico, decís, che, ponete la bandera de Argentina, la escarapela, somos independientes. Claro. Incluso lo veo mucho en el fútbol, siempre utilizan la misma imagen, Messi besándose de la camiseta. O sea, rechazando a España desde tiempos inmemorables, que está Messi besando la camiseta, jugando contra España, que Messi no quiso jugar para España y decidió jugar para Argentina. O sea, lo veo desde ese lado, ¿lo decís? Sí, algo parecido. Yo siempre lo veo más como una historia más allá de nuestro ámbito nacional. Lo veo más como una historia, una patria más grande, que tendría que haber sido mucho más grande de lo que en verdad fue. Claro, cuando se habla del nacionalismo, ¿no? O sea, más allá de solamente Argentina, inclusive en otros países, como que ¿qué le sirve al gobierno de cada país que un ciudadano sea nacionalista, que sea nacionalista, que cante el himno, que se ponga la mano en el pecho? ¿Qué le sirve al gobierno eso? Al gobierno en general quizá no, pero qué sé yo, estoy hablando en general, ¿no? Al gobierno puede ser que le sirva, como varias cosas hay en sí, puede ser que le esté conveniendo que haya una construcción más de un Estado nacional. La verdad, ahora lo estoy repensando, ¿no? Para el 25 de mayo, ¿representa un Estado nacional? Y sí, representa un Estado nacional. Pero también están, dentro de esa primera junta, también estaban los otros miembros que representaban más también a los intereses de una patria más grande. Claro. Una patria mucho más amplia que lo que es la Argentina en sí. No sé si se entiende un poco lo que quiero decir. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuáles eran como esos intereses? ¿Cuáles sean los intereses? Sí. Y yo creo que estaban más, más amalgamados, más unidos a llevar adelante una derrota de lo que era la monarquía española y estar un poco más ahí palmo a palmo con los con los que estaban llevando adelante justamente eso, ¿no? La derrota de la España monárquica, por decirlo de alguna manera. ¿Sabés a lo que yo iba, Marcos, con esto que te decía del sentido nacionalista? Viste que a través de la bandera, de lo nacional y que esto de aquello, por lo menos en la última dictadura militar, los militares lo utilizaron de una manera de agarrar y querer hacer una guerra y llevar ese sentido nacionalista, y somos todos argentinos, somos todos derechos humanos, a ese sentido es lo que yo te decía, hasta qué punto está bien como para unificar a un pueblo, una nación, y hasta qué punto después se termina reutilizando para lo que se quiere, ¿no? Claro, claro, sí, lógico. ¿Qué fue utilizado? Sí, obviamente, se utilizó ya el mismo día, el 24 de marzo, más allá de que fue el golpe, es el día de cuando San Martín instituyó a los granaderos, o sea, es el día del granadero. ¿Se le buscó dar una salida política a todo esto? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Yo no sé hasta qué punto uno lo puede llegar a tomar o fijarse cómo está. De parte de los militares, con una guerra, y lo hicieron, un poco lo hicieron. Siempre está la palabra como que el ejército es hijo directo de San Martín y todas esas cosas, y nos olvidamos también que el ejército argentino actual es más bien hijo directo de Roca y de la generación de soldados alemanes que vinieron, prusianos en realidad, y vinieron a finales del siglo pasado, del siglo XIX. Yendo por ese lado, recién acabo de leer una noticia, la trato de buscar, la tenía acá, no sé si llegaste a ver lo del caso Chocobar. No. El caso Pero, de Chocobar, a ver, contámela. No, la del policía que estaba de civil y mató a un delincuente por la espalda. Y hace poco lo condenaron a 2 años y pico. Y mucha gente en contra de esta decisión de que lo hayan condenado a un policía que mató a un delincuente por la espalda. No sé, juntaron 1 millón, creo que era 1 millón de pesos, 1.500.000 pesos. Y ahí me puse a pensar ¿en dónde está la plata de los argentinos? ¿En dónde está la plata? ¿Y quiénes la tienen a esa plata? Porque la mentalidad de pagarle a un tipo policía, asesino porque mató por la espalda, siendo que no lo puede hacer, agarrás y le donás un montón de plata. Y esto que vos decís, de que las Fuerzas Armadas tienen una historia tan terrible, ahí te das cuenta para dónde va todo. Sí, claro. Siempre en los manejos, sobre todo cuando es el dinero viene por ahí, la construcción de la plata, de para dónde va a ir el dinero cuando esté todo armado, sabemos para dónde es, para las clases más altas, más poderosas. Vos me hiciste una pregunta cuando me consultaste la otra vez, si podíamos tomar el 25 de mayo desde otro punto de vista. Yo creo que sí, lo podemos tomar como el comienzo de una patria más grande, yo qué sé, verlo un poco por ese lado. Es un poco complicado, pero da para que nos formemos y que nos equilibremos y que estemos más listos para defender algo más grande que es que más allá de lo que es la República Argentina en sí, ¿no? Que uno la verdad que no... no sé desde qué punto la tomarías para defenderla de otros, de otro país, ¿no? De otro ataque. Pero bueno, tal vez la patria grande sea otra cosa diferente. Claro, yo también pensaba, cuando estábamos 25 de mayo, celebrábamos cierta independencia, también pensaba, ¿somos realmente independientes? Porque en cierto punto seguimos dependiendo del Fondo Monetario, seguimos dependiendo de los Estados Unidos, seguimos dependiendo de ciertos países europeos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Seguimos siendo dependientes de todas esas organizaciones, de todas esas organizaciones de estados más fuertes que el nuestro, ¿no? Hoy se estaba hablando del Club de París, que hay que ya pagarle, y si no, bueno, a ver, dentro de 2 meses se estaba hablando, pero bueno, me parece que viene con esto, ¿no? O sea, nos sacamos de encima a los españoles, nos sacamos de encima a la monarquía, pero al mismo tiempo nos quedó toda la banca inglesa, toda la banca francesa también. Me parece que por ese lado todavía nos falta. Nos falta y mucho para construir. Nos falta darnos cuenta de que somos seres humanos que merecemos más respeto. Claro. Inclusive, yo pienso en el nacionalismo también como una parte en ciertos sectores de la sociedad más ricas, quizás, donde se ve el nacionalismo más racista, xenófobo, donde siempre le echamos la culpa al peruano, al paraguayo, al boliviano de la delincuencia en el país, de que vinieron acá, se instalaron en villas y divulgaron la delincuencia, según ellos, la delincuencia alrededor de todo el país. Siempre pienso en el nacionalismo como algo malo, en ese sentido, o sea, lo pienso como, siempre lo pensé como algo malo, como algo, ser nacionalista es, somos mejores, somos la Europa de Latinoamérica, somos mejor que México, que los brasileros se vayan a la mierda y que bla, bla, bla, bla, bla. O sea, siempre pienso en el nacionalismo, siempre lo pensé de esa forma, ¿no? Porque me fui criando, qué sé yo, me fui criando con, en los actos del 25 de mayo, vistiéndolos o pintándoles con corcho quemado a las niñas en la cara para simular que son negros. Entonces es como, en cierto punto, Argentina se cree una Europa en Latinoamérica. Y estamos muy mal. Así es. Sí. Sí, sí, sí, totalmente, es así. Vos lo acabas de decir, aquellas actos en la primaria donde te tocaban que te pinten la cara, ir con la cara pintada, parecer un negrito que vende empanadas o velas, fijarse quién es el que ocupa los cargos más importantes, quién es Saavedra, quién es Moreno, quién es Paso. Esos seguros no van a ir con la cara pintada. El nacionalismo también, es verdad, usó mucho el 25 de mayo y muchas fiestas cívicas para tapar un poco, para tapar no, justamente para volcar todo su odio hacia otras razas diferentes. Qué horrendo, pero bueno. Claro, ¿sabés que me acabó de surgir una pregunta en base a lo que hablábamos de los corchos quemados? Y yo digo, o sea, hay países latinoamericanos donde abunda gente con la tez negra. Entonces, ¿por qué en Argentina no hay negros? ¿Qué pasó? Porque sé ¿por que había, no hay... pero ¿qué pasó? Principalmente dos cuestiones. Primero, cuando se saca, o sea, cuando la Junta Grande, está la primera Junta, la Junta Grande, sacan el comunicado diciendo que ya los hijos de las negras no van a ser esclavos, eso por un lado está bien, pero por el otro lado pasan dos cosas muy fuertes. Una es las líneas principales del ejército argentino en la guerra contra el Paraguay eran negros, la gran mayoría eran negros, Y lo otro que pasó y con un fuerte principio fue el asesinato por la fiebre amarilla, que eso llevó a que desaparezcan casi todos los negros que había acá en la Argentina. Claro. Negros y negras, ¿no? Obviamente. Bueno, hubo un pequeño corte, se le salió la conexión a Marcos, ¿no? No, yo estoy aquí. Marcos está no, se fue Lucas, se le salió a Lucas. Querido Lucas. Me desapareció la cámara de Marcos y pensé que sabía. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya son las 6 y 40. Estamos hablando con Marcos Sima. Marcos, yo sé que vos estuviste mucho tiempo en los barrios, principalmente acá en Mirabal. ¿Vos dabas talleres de apoyo escolar, de política? ¿Te ponías a hablar de esto en los centros culturales? Se habla un poco. Siempre intentamos con los compañeros, con dos o tres compañeros, formar y llevar adelante los talleres de conformación de política en sí, para poder hablar de este tipo de cosas, de estos nacionalismos berretas que hay, ¿no? Y nada, se fue construyendo, se fue dando, fuimos dando clases, a los chicos también, se les intenta explicar un poco cómo es la verdad este 25 de mayo, y nada, estuvo bueno, mientras se podía ir a los centros culturales, estuvo bastante piola. No sé, decime. No, ¿qué cosas te encontraste, de cosas que te sorprendieron, que traían chicos, chicas, o mismos personas de las asambleas que son adultas mayores, que te sorprendieron, que decís, che, no era tanto así la historia, Hay cosas copadas que van saliendo, que lo traen los alumnos, más que los alumnos te diría que los adultos mayores, los compañeros en sí, en realidad. Siempre hay cosas, siempre hay alguno que te dice, mi bisabuelo o mi tatarabuelo, fue nieto de, fue soldado de, y está bueno un poco estas cosas que te cuentan. Está bueno ver que no todo es los manuales, no todo es la historia de mi trista, ¿no? Como te la bajan directamente. Y está piola todo ese tipo de cosas. Está bastante entretenido poder hacerlo. Yo recuerdo que mi papá lo odiaba mucho a Mitre, a Roca. Mi papá es paraguayo, entonces, pero los odiaba y le parecía increíble que los tengáramos en los billetes. Y le daba mucha bronca. Porque sí. Hablamos mucho de. Se habla mucho, ¿no? De recuperar las Malvinas y qué esto que aquello, ¿no? Referido a este sistema nacionalista, sí. ¿No? De cada pueblo y qué esto que aquello. Pero a mí me hace pensar en los pueblos, en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, que se les arrebató todo, de la terrible matanza que fue en la Triple Alianza con Paraguay. Entonces esas cosas vas encontrando, ¿no? De personas que viven acá en Argentina, que son de nacionalidad paraguaya y cosas así. Que yo lo tuve muy presente por tener familia así, pero me sorprende a mí, personas que tienen familiares argentinos, que son argentinos, que no la tienen esa historia, o no la saben, o como que tienen estas actitudes que como dice Leo, sí, no, que se vayan a su país a buscarse trabajo, o que no vengan a robar acá. Y cosas así, te escuchás y te sorprenden. Sí, escuchás y es muy por lo pronto, lo escuchás todo el tiempo. Sobre todo de gente vinculada al norte, a paraguayos, formoseños, está muy presente todo el tiempo eso de la guerra de la Triple Alianza, la triple vergüenza, y también cómo se dieron las matanzas que se fueron dando al sur, primero con Rosas, después con Roca, lo que llamamos los procesos de la conquista del desierto. Sabemos que eso no es así. Las conquistas que se hicieron también para el lado chaqueño, las conquistas que se hicieron también para el lado del noreste argentino. Está muy presente siempre lo que es el salvajismo de la República Argentina en todas estas cuestiones, en todas estas prácticas. Está muy presente justamente todos estos asesinatos que se dieron sobre esta población. Y siempre los traen a colación, siempre lo escuchamos de compañeros que están muy marcados por todas estas cuestiones, ¿no? Que fueron muy asesinados, que fueron masacrados, que se quedaron con sus tierras, todo ese tipo de cosas. Claro, entonces como en cierto punto, 25 de mayo, lo que nos construyó como nación fue la matanza, la masacre de muchísimos, de todos los pueblos originarios que estaban en la región, que estaban en este suelo. Sí, se podría decir que sí. Yo diría que la construcción de lo que es el Estado argentino lo vemos bien en ya cuando es 1880, cuando empieza la presidencia de Roca. O sea, antes lo vemos obviamente, pero bien del Estado Nacional, lo que es el Estado Nacional propiamente dicho, con las cuestiones de físicas de quién va a tener el poder, quién lo va a manejar, quién no, va a ser después de 1880 recién. Por eso te digo, esa idea del 25 de mayo, el 25 de mayo, sí, había esa idea de nacionalismo, pero también había una idea de una patria más grande, una patria más soberana, que nos, a ver, decir que nos cuidara a todos, pero que de alguna manera nos incentivara a todos a ser mejores personas, más allá de lo que vino después, de lo que después fueron estos gobiernos nacionales. Pero podemos decir que la fecha de inaugurado todo esto es, sí, 1860, por ahí. Lo tenemos a Marcos Simas hablando acá en Radio Las Cabas, en Así es la Vida. Marcos, algo más que quieras agregar, yo por mí ya con esto tengo un montón. La única que me quedó pendiente, mencionaste a Rosas, el personaje de Rosas. Sí. Quería preguntarte cuál es tu opinión, porque hay personas que tienen póster de Rosas en su casa. Entonces, ¿qué opinión tenés? ¿Cuál es mi opinión? Porque se dice, bueno, San Martín le dio su espada a Rosas y que esto que aquello. ¿Qué opinión tenés de Rosas? ¿Qué opinión tengo de Rosas? De Rosas no tengo una muy buena opinión. Fue un tipo muy ligado a las clases más bajas, a las clases negras. Estuvo muy ligado a ese tipo de cosas, no voy a decir que no. Pero no tengo una buena. No tengo un buen ejemplo. No te puedo dar un ejemplo de que Rosas haya hecho algo bien. Sí, está bien. Enfrentó a ingleses y franceses, pero después se terminó yendo con ellos. Rosas no está dentro de mis cánones para ver la historia argentina, por decirlo de alguna manera. Yo no lo tengo mucho a Rosas, perdón. Bueno, Marcos, claro, te agradecemos. ¿Cuál fue mi pregunta? Sí. No, perdón, es que tenía una duda más con respecto a Rosas, y es que... Sí. O sea, ¿cuál fue? Siempre se lo tiene como un referente, como un prócer, ¿no? Pero, ¿cuál fue o cuál se dice que fue la importancia de Rosas en el pueblo argentino o en la Argentina? Rosas tiene muchas cosas por las cuales nombrarlo y fijarse por qué está tan ligado al pueblo argentino. A ver, tiene... Me quedé pensando... Está muy ligado a lo que es la batalla contra franceses e ingleses para entrar la mercadería acá en el país directamente. Está muy ligado a lo que vendrían a ser los primeros espacios federales, pero Rosas no está como muy ligado a ese tipo de cosas. O sea, él te hace nombrar, tenés a la mujer, tenés al cuerpo de hombres que trabajaban para él, pero la verdad que no estoy muy ligado con Rosas. Dale, Marcos, te agradecemos un montón que hayas participado en Radio Las Cabas, en Así es la Vida. Sos bienvenido cuando vos quieras. Sé que estás ahí en Mirabal, cuando se vuelva el fulbito, aunque sea andá a hacer choripanes, porque sos, les quiero contar bueno. A los que nos están escuchando, Marcos es un gran especialista, un parrillero de los pocos que hay, te hace 50 choripanes, te hace, digamos, che, tomá, pa, empieza a ser como loco. Así que sí, quiero que vuelvan esos festejos. Bueno, dale, ok. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes, Abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Ahí lo escuchábamos a Marcos Cima, docente en ciencia política. Mientras seguimos acá, ya son las 6:52. Nos viene escribiendo la gente. ¿Pueden tirar? ¿Cómo? Nada, Gus, perdóname, te pido mil disculpas. Te interrumpí. Es el delay, boludo, perdón. Es el delay, ¿no? El delay. Che, pará, ¿te puedo decir una cosa, Gus? ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Hablando del nacionalismo y todo esto que... ¿Vos sos de los que, ponele, viajan a Japón, se ponen una casaca de Argentina, de la selección argentina? Si viajás a Japón, Osaka, ponele, y vas paseando por ahí entre los japoneses con una casaca de la selección argentina... De Messi sí, de Messi me te lo odio. Pondría. Te odio. Tengo que hacer. Pero en argentino que se pone en cualquier país del mundo la casaca de Argentina, ¿dónde? ¿Dónde viste un mexicano con una casaca de la selección mexicana acá en Buenos Aires? Veo brasileros, veo uruguayos, chilenos, sí que veo. Mexicano, de verdad, mexicano no lo veo. Pero bueno, son cosas de ellos. O sea, yo tengo que ir con la camiseta de Messi. Si me voy a otro país, me voy con la camiseta de Messi. Cuando me voy a la playa, voy con la camiseta de Messi. Tengo que tenerla. Pero, mi sentido nacionalista, en lo único que tengo, es en el fútbol. Ponete la casaca del Barcelona y ponete la de Messi, en cualquier caso. No, la de Argentina no saca. ¿Sabés lo que piensan de vos los japoneses? Deben decir, otra vez este argentino pelotudo. ¿Me entendés? O sea, lo único que van a pensar es eso, y yo los banco, los japoneses, a muerte. Bueno, qué sé yo. Yo no le voy a decir nada si vienen con la camiseta de Japón, de Kim Jong-un. Yo no le voy a decir nada. Tenemos varias cosas. Lucas, me parece... Están tirando nombres ya, ¿eh? Nos empezaron a llegar audios. A ver, escuchamos este. Mandó dos audios. Yo lo voy a mandar al aire. No sé qué dicen en cada audio, pero no los voy a mandar a los dos. Lo voy a mandar. A ver. Me tiro con Augusto. Fusilado. Augusto. No, mal. ¿Sabes por qué me mandó dos? Porque supongo que lo tiró antes de que demos la segunda pista. Claro, ¿cuál era la segunda por pista, eso, Lucas? Claro, ¿la segunda pista cuál era, Lucas? Que tenía una E. Que también. Tenía una E. Tiene, arranca con la letra A y tiene una E en alguna parte del nombre. Así que vamos con el siguiente, a ver si es esta. Tiene que salir. Hoy tiene que salir. Se ganan el disco Somos de Barrio, se lo llevan a su casa. Con nuestra firma se lo firmamos todo, ponemos Así es la Vida, un besito, me pinto los labios y le doy un beso y se los regalamos. A ver. ¿Alejandro? Alejandro de la Vega. ¿Ese es? Tiene la E. Escuchá, escuchá. A ver. Alejandro. Así. ¿Alejandro? ¿Es Alejandro? ¿Alejandro? No, tampoco es Alejandro. No, no es Alejandro. No es Alejandro. No creo que le saquen. Mi segundo nombre es un poquito raro. No es Alejandro. No es Mira, ahí tiró una tercera pista, Lucas. Tiró una tercera pista. Tiene la A, tiene la E, y es un nombre raro. O sea, no va a ser Augusto. No. Augusto es raro, no, pero no va a ser Abel, no va a ser Adrián, no va a ser Alejandro. Alejandro, hay un par de Alejandros dentro del movimiento, pero no. Él tiene un nombre particular, ¿sí? Piénsenlo bien, porque se llevan el disco, ¿eh? Se llevan el disco Somos de Barrio. Sí, Leo. Sí, somos conscientes y que hoy, sí o sí, este disco se tiene que ir hoy. Hoy este disco se tiene que ir, se tiene que empacar y se tiene que firmar. Así que no sé si podemos dar una tercera pista, porque este disco se tiene que ir. Para. No, demos una siguiente pista si en el siguiente se equivocan. Si en el siguiente audio se equivocan. Si no, damos otra pista más y tiene que salir hoy. No hay otra. No, llegaron. ¿Sabes qué? Escribieron porque dijeron que no podían mandar audio. ¿Vale? Dale. ¿No vale? Bueno, vamos a hacer esto. Le voy a pedir de nuevo que me mande un audio. Vamos con un poco de música porque tenemos música hoy, ¿no? Sí, tenemos música. Mira, yo tengo hoy. Finalmente seleccionada la música, debo decirlo, como siempre, pero tengo miedo que no la pasemos toda, y yo quiero que la pasemos toda la música. Hoy vamos a pasar toda la música. Así que hoy vamos a pasar toda la música, ¿me lo prometés? ¿Me lo jurás? Te lo juro. Okay. Me enseñaron a no jurar, pero hoy te digo que sí, vamos a pasar toda la lista. Dale, ok. Entonces, vayamos con el tema siguiente, vayamos con un de la banda Green Day. Vayamos con un tema inédito, nuevito, impecable, wow. Directamente mandado, sí, obvio, Billy Joe Armstrong me lo mandó y me dijo, toma, este es un tema nuevo de Green Day, ponelo al aire en Así es la Vida, y así que es Pollyanna de Green Day. We'll be right back. Lo hice de nuevo. Esta vez lo hice al propósito. Lo hice al propósito esta vez. Mentira, mentira, boludo. Van a pensar que se están drogando entre corte y corte. Ay, boludo, me mata. ¿Cómo lo quiero, boludo? Dale, me mata ese Smalls. No, fue genial. Ay, colgué. No, sé de lo que voy a hablar hoy. Hoy les quiero hablar, recomendar un subgénero de la fantasía japonesa que se llama Isekai. ¿Qué es Isekai para los que se preguntan? Más que nada, Gus, que me mira con cara de qué está hablando. ¿Qué es? ¿De qué está hablando esta persona? No sé qué estás diciendo. Isekai significa. Claro, ¿viste? Isekai es otro mundo. Significa de otro mundo, otro mundo. Y es ese género del anime donde un personaje viaja, lo teletransportan, muere y reencarna en otro mundo. Para que Gus entienda de qué trata este género, lo voy a decir con películas que él posiblemente conozca. Una de esas películas es Ready Player One. Excelente. Excelente. Puntos muy altos. Bueno, puntos muy altos. Bueno, eso en Japón sería. De un Isekai. Es una... Claro. Claro, en Japón sería un Isekai. Sí. Después, Narnia. Ah, ahora entiendo. Como de mundos alternos. Es un personaje, claro, es un personaje o personajes que viajan a otro mundo. Viajan o, como dije, reencarnan o lo invocan desde otro mundo. Mayormente ese otro mundo... Harry Potter. Es un mundo medieval. No. ¿Por qué no? Sí, sí, también. Se va al mundo de la magia. Ah, ok, sí, perdón. Claro. Sí. Bueno, mayormente en este mundo es un mundo así medio medieval, donde hay magia y esas cosas. Así que... Y vengo a recomendar algunos animes de ese estilo. Tengo 4 acá. 4, 5, 6, 7. Bueno, hay más, pero para no extenderme demasiado, lo voy a cortar. Pero uno de los que recomiendo es Re:Zero para Hajimeru Isekai Seikatsu. Qué nombre bueno. Que le ponen los japoneses a sus obras, ¿no? Si lo pones como Re:Zero, lo vas a encontrar. Re:Zero, encima, Re:Zero me hace acordar a un vino o algo de eso, no sé por qué. Un frisé. Bueno, el protagonista, claro, el protagonista de este anime se despierta en otro. Para, igual no lo encuentro, no, perdón, pero no lo logro encontrar porque a mí me gusta googlearlo. Tengo mucho. Me gusta googlearlo, o sea, no encuentro el nombre. Ah, Re:Zero. Con Z-E-R-O. Re:Zero anime, pongan, gente. Ahí va. Re:Zero anime. Claro, sí, y ahí aparece Re:Zero Kamar Jaime. Ahí va. Claro, ahí la tengo. Puedes seguir. Quilombo de nombre. No, bueno, y trata de este de Natsuki, es el chino. Protagonista de este anime que viaja a otro mundo y no sabe quién lo llevó ahí. No conoce a nadie. Se despierta y dice: ¿dónde, Joraka, estoy? Y también no tiene ningún poder especial, es un personaje común y corriente. Tiene un poder especial, no lo quiero spoilear, pero aparece obviamente en el primer capítulo. Pero nada, quiero recomendar ese. Además es muy... es una mezcla entre drama, comedia y es algo que no le gusta a Leo. Que al Leo, no me gusta, el drama y la comedia mucho no le gusta. Ah, y hay otra cosa que dije que no me gustaba. ¿El qué? Que los personajes griten, ¿no? No. Lo de que sea algo muy fantasioso. ¿Te acordás? Ah, claro, sí. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de estos animes son de fantasía. O sea, es un subgénero de la fantasía. Claro. El Isekai. Claro. No, igual hay cosas que me gustan, por eso quiero dejarte seguir hasta que llegues al lugar donde a mí me gusta. Otro que recomiendo es Sí, tengo mucho delay y me molesta un montón. No vale aclarar. Yo creo que la gente a esta altura lo sabe, Lucas, igual. No pasa nada. Sí, saben que somos tercerizades. Otro de estos es Overlord, que tiene 2 temporadas hasta ahora. Este es diferente porque es un tipo que estaba jugando un juego, se queda hasta el final porque van a cerrar los servidores del juego y se duerme. Y cuando se despierta, está dentro del juego con su personaje, que es un señor de la muerte, un Overlord. Sí, bueno, algo así. Uy, boludo, estoy viendo la imagen. Estoy viendo la imagen y parece una portada del disco de La Renga. Así que si quieren verlo. Me gusta mucho, me llama mucho la atención el personaje que aparece, ni bien lo googleás, que es como una muerte. Parece una portada del disco de La Renga, boludo. Está bueno. Bueno, ese es el personaje. Su personaje es un esqueletito. Y también trata sobre cómo viven en ese mundo. Él como que va perdiendo su humanidad y lo que tiene es que todo Nazarick, que es el lugar donde él reina, digamos, son todos monstruos de diferentes razas. Y te das cuenta que él va perdiendo su humanidad y como que le van importando menos los humanos de ese mundo en el que está. Así que interactúa, los investiga también. No me sale la palabra. No sé, se vuelve bastante violento. No es tan violento como otros. La segunda temporada, al final de la segunda, sí. Pero al principio es un poco más cómico. Después se vuelve un poco más oscuro. La novela ligera de donde viene, sí, es peor todavía. Pero ¿Cómo novela? No, la primera temporada. ¿Cómo novela ligera? Sí, mayormente vienen. Las novelas ligeras son las novelas de donde sacan los animes o del manga. Manga, novela ligera y web, novela web, que es lo que el primero escribe el artista, digamos. Okay. El escritor hace después. Y así. Es otra de que va a salir la tercera temporada ahora, este año. No sé en qué mes de este año, pero ya dijeron que iba a salir. Y esa me gusta al Leo. Uh-huh. Pero bueno, tienen que verla. Y la última, esta Tania de Devil o Yoko Senki. También es de un tipo que muere, un tipo de 30 y pico de años que muere. Renace como un bebé, pero en el cuerpo de... Renace como una bebé. Y bueno, vos ves que va creciendo... El lugar donde está es un lugar pobre, parecido al mundo como era, llegando casi a la Primera Guerra Mundial. El mundo está en guerra, hay países y cosas. Vos cuando lo vas viendo decís, ese está el país, ese otro está el país. Y todo, pero la Primera Guerra Mundial. Y nada, cuenta la historia de cómo ella va escalando en el ejército y nada. Ahora, ¿tiene un gorrito nazi, puede ser? O ruso. Por eso te dije que vos más o menos te das cuenta. No usan los las nacionalidades que conocemos todos, los nazis, la URSS, no. Son nacionalidades fantásticas. Las reales. Claro, pero ¿te acordás lo que hablamos la semana pasada? Te das cuenta. Claro, ¿te acordás lo que hablamos la semana pasada de que no usaban los símbolos por una cuestión de censura y qué sé yo? Pero sí, o sea, te das cuenta que la piba es una nazi. Esta me gusta, esta puede ser, ¿eh? Tania de Evil, Tania con T, Tania de Evil. Uy. Bueno, y siguen llegando mensajes, ahí estuvieron las recomendaciones de Lucas, siguen llegando mensajes. A ver si acá lo adivinan, ¿eh? A ver si acá lo adivinan. Tiramos ahí el audio. A ver. Andrés. Creo que yo Andrés? Ya lo dije. Creo que yo ya lo dije y no. A ver. Lucas, ¿es Andrés? ¿Cómo dijo? No entendí. Andrés. No, tampoco es Andrés. No, changos. No es Andrés. No es Andrés tampoco. Así que vayan anotando, no es Andrés. Tiene la A y tiene la letra E. es un nombre poco común, ¿sí? Poco común. Así que seguimos con esto. Lucas, ¿tenías más recomendaciones? Porque tenemos música, tenemos mucha música. No, son esas. Esas son las que traje. Y para la próxima vez traigo otras porque hay un montón que están buenas. El jueves vamos a tener más. El jueves vamos a tener más. Para, habíamos dicho una cosa. Habíamos dicho una cosa. Si respondían mal el nombre, entonces había que dar otra pista, ¿o no? ¿O lo dejamos? Sí. Sí, hay que dar una pista más, nos queda un bloquecito cortito, rápido, pero a ver, Lucas, tira una pista más. Sí, tiene O también. Tiene la A, letra la A y la O. La A y la tiene la A, la E y la O. Esas son las tres pistas para que adivinen cuál es el segundo nombre de Lucas. Sí, ya estamos dando montones. Si no la sacan ahora, no la sacan más. Tenemos música, Leo. Tenemos un montón de música, Gustavo Galeano. Tenemos una banda de música. Tenemos a los Monos Árticos. Tenemos a los Arctic Monkeys. Andando from the ruins to the ruin. Así que si lo querés poner. Y vamos entrando a la sección de música. Mirá, te la remixé, Leo. Remixé. Remixámela toda. remixémela. Porque si Leo va a tener una actividad paranormal, va a ser con estilo. No va a ser cualquier actividad paranormal. Leo. Ahí va. Leo, ¿qué pasó en tu casa? Bueno, yo tiré un resumen al principio del programa. Voy a volver a hablar bajo. Tiré un resumen al principio del programa donde dije que en el departamento de abajo estaban pasando cosas muy raras, muy rarísimas. Mucho grito, mucho pataleo, mucho sonido gutural. Como lo dije, estaba haciendo yo buñuelitos. La primera vez que hacía buñuelitos, estaba yo haciendo buñuelitos, empiezo a escuchar gritos, golpes, abajo. A lo que yo decido salir, bajar las escaleras y saber qué estaba pasando. Pero cuando yo empiezo a escuchar, Padre nuestro estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro cielo como en el infierno y toda esa huevada, entonces yo dije, uy, están en re en una. Si están re en una, yo me doy media vuelta y me voy. Cuando vuelvo, hice lo que cualquier humano haría en mi lugar, que es ponerme a grabar. Entonces grabé, porque, hay pruebas de esto. Esto es real, hay pruebas. ¿Querés pasar la prueba de que esto que estoy diciendo es real? Van a necesitar, no es para hacerles un chiste ni nada, pero van a necesitar subir un poquito el auricular o acercarse un poquito más porque yo no entendí mucho, pero ahora lo vamos a escuchar. A ver. Y encima se te pone a ladrar el perro ahí. Pero claro, perro que no es mío, ¿eh? Hay un... O sea, todo ese barullo se escuchaba abajo de tu casa. Claro, lo que yo predigo que pasó, porque yo les voy a contar desde el principio. Yo veo un Bora negro, 0 kilómetro, hermoso, estacionado en la puerta de enfrente, en un barrio donde hay una calle de tierra. Entonces eso a mí me parece demasiado sospechoso. A la que veo salir de ahí a un hombre vestido de camisa, mocasines y un pantalón de vestir hermoso, con una mujer al lado que tenía una pollera larga hasta los tobillos, siempre manteniendo la cabeza agacha y yéndose directamente hacia su Bora negro. Entonces, ¿a qué conclusión llegué yo a medida de todos esos gritos? Porque de esa casa también salieron varias mujeres. Es que estaban haciendo una especie de exorcismo. ¿Por qué digo exorcismo? Porque yo estoy seguro que había una ronda de personas rodeando a una sola persona que estaba teniendo su etapa metamorfótica, no sé cómo se dice, demoníaca. Entonces estaban haciendo una especie de exorcismo. Bro, yo me quedé re mal. Primero, o sea, hablando en serio. Me quedé re mal por la persona a la que estaban exorcizando y estaban golpeando, creo yo, porque se escuchaban golpes. Porque o es una persona con problemas psiquiátricos muy fuertes que estaba siendo golpeada, o realmente era una persona poseída por un demonio, por así decirlo. Encima, pobrecito, el demonio nunca hizo nada, ¿entendés? Siempre mansito abajo, tipo, nunca nos jodió, ¿me entendés? Nosotros vivimos arriba, nunca nos jodió, tipo, y lo tuvieron que desalojar así un día para el otro. Pero, a ver, pará. ¿Y cómo terminó esto? O sea, que de un momento, ¿vos escuchaste cosas extrañas? ¿Ya dormiste con cagazo? Nah, yo no dormí con cagazo porque yo soy una persona escéptica. Pero bueno, hay que decir que mi compañera sí está un poco asustada. Más allá de lo paranormal, estaba asustada por toda la secuencia de acá abajo. Esto ya lo habíamos vivido antes, pero decidimos no darle importancia. Hay que aclarar que las personas acá abajo son extremadamente religiosas. Tipo, religiosas a un nivel de que te ponen música cristiana, tipo a las 9 de la mañana. Pero no música cristiana tipo Box Day. No, te ponen música cristiana tipo Sálvame Señor. Abreme tus brazos, fuera homosexuales, no sé, cosas así, bueno, ¿entendés? Bardo, tremendo bardo. No se están animando. Hay un audio más. Ya vamos llegando casi al final del programa. Una de mis hermanas agarró, mandó 25 millones de audios. Yo digo, para, elegí quiere uno. Ese disco, quiere ese mandalo, disco. Lo quiere. Hay otra que, que se avivó y me mandó en privado un audio porque no quiere que lo elijan las demás. A ver, vamos a ver si lo adivinan acá, a ver si lo sacan. Me rindo, Aurelio. ¿Aurelio? No, es Aurelio. No es Aurelio. No es Aurelio. Aunque sea, tenemos que entregar ese disco, Pat, mentí. Por favor, tenés que mentir. No es Aurelio, no lo sacaron, Mirá, tiramos tres pistas, ya está desde la semana pasada, ya son I-26, hace un rato dijimos que ganó Boca, es la costumbre, ¿no? Porque les encanta a Lucas y a Leo a decir ganó Boquita, no, esta vez no ganó Boquita, Damián debe estar festejando en este momento porque ganó Racing, ganó Racing por penales, Tevez cerró el penal porque lo pateó en el travesaño. Siempre hace lo mismo, Tevez. Patea fuerte al medio. Y para no pagar importa las ganancias, tampoco patea. No. No pagó el importa las ganancias. A las grandes riquezas agarró y dijo, ni a gancho les pago. ¿Para qué? No pagó Tevez eso. Y tampoco, bueno, pasó a la semifinal. Pasó a la final, así que Boca se quedó sin final. Se quedó, solamente clasificó a la Copa Libertadores. Y ahora en un ratito empieza Independiente Colón. Así que por eso yo estoy cerrando todo. No, en realidad ya empezó hace media hora. ¿Por qué estoy acá? No, empezó hace media hora el partido Independiente. Así que, mirá, nos llegó un audio más. Si no es este, Lucas, si no es este, lo vamos a tener que develar sí o sí el próximo programa. A ver, ¿lo escuchamos? Me la juego. ¿O es Abelardo o Arsenio? ¿Abelardo o Arsenio? Tiró dos. ¿Lucas? No, no es ninguno de esos dos. ¡Oh, Dios! Mentí, no es ninguno. Mentí. No es Abelardo. No es. A ver, para. Me ¿cuál dijo? Juego. ¿Abelardo? ¿O es Abelardo o Arsenio? ¿Abelardo o Arsenio? Ninguno de los dos es. Mira, yo te digo, de la lista larga que tiró, yo creo que uno de los que tiró es, pero no voy a decirlo cuál es, porque me suena. Dije, puede ser este el segundo nombre de Lucas, no lo voy a decir al aire, pero ya di una pista. Puede ser, entre la lista que tiraron, puede ser. Pero lo seguimos el próximo programa de Así es la Vida, que es el jueves que viene, a las 11 de la mañana vamos a estar acá, y le dije a Leo, hoy vamos a pasar toda la música, recién escuchábamos a los Arctic Monkeys, que yo le dije a Leo, ¿cómo puede ser que no escuchaste esta banda nunca? Leo. No, la verdad estuve mal, porque yo lo juzgué mucho, como decía, esta es una banda de chetos, pero de repente mi mentalidad musical se empezó a abrir un poquito más, y empecé a escuchar los Arctic Monkeys, y empecé a descubrir un mundo hermosísimo, y que son unos músicos bestiales. Entonces es por eso que siempre están en mi lista de Spotify, siempre están ahí, siempre están presentes al pie del cañón. El programa de una hora y media ya queda claro que nos queda muy corto, porque nos quedaron un montón de cosas para decir, y eso que no estuvo Damián, pero ya tenemos que irnos, ya son las 7:30, y nos despedimos con esto, Leo. ¿Con qué nos despedimos? Nos despedimos con No Doubt, gran banda. Si no conocen este temazo de No Doubt, no existen. Che, vamos, media pila. No. Nos despedimos, che. Abrazo grande, esto fue Radio Las Cabas, esto fue Así es la Vida. Chau. Chau, abrazo.